Mi nombre es Marina, soy docente de la Escuela 17 del Distrito Escolar 2 hace más de 15 años. Ser maestra, bueno, creo que es vocación, esa es mi respuesta. En toda mi primaria, mi único juego era ser maestra de mi hermano, amigos y de mis muñecos. Nunca dudé en qué iba a ser cuando sea grande. Una de las cosas que siempre tuve claras en mi vida. Ser maestra es en época de pandemia. Creo que principalmente es estar presentes, para acompañar, para contener, para escuchar, aunque nos estemos conteniendo mutuamente alumnos y docentes. Creo que ya habrá tiempo para ponernos al día con los contenidos, aunque hemos priorizado cuáles dar. Si hay algo positivo que nos puede dejar esta situación, es la de revalorizar a la escuela y a sus docentes. Ojalá que eso sea posible.